Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de vuelta una semana más, un nuevo programa de Aquí, la voz de Europa, y como siempre, muchas cosas que comentar, tanto de la actualidad nacional como de la internacional. Y como hay tantos temas que comentar y tan interesantes, no perdemos ni un segundo, pasamos ya a presentar a nuestros invitados. Empiezo, como cada semana, por Soldurio Hispano, Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola, pues muy buenas tardes a todos, aquí aguantando los calores de este verano que se promete, pues eso, como todos los del mundo, como todos los de toda la vida, muy caluroso. Venga, un saludo a todos y vamos a por ello. Y esta semana nos acompaña Sergio Martínez, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme, Miguel, un saludo a toda la audiencia y de nuevo, como dices, ante un programa cargado con mucha actualidad que también, como siempre, pues en el verano se acentúa, ¿no? Este problema que tiene España. Desde luego, Sergio, bueno, si quieres, antes del debate, imagino que sigues con tus canales, ¿no? De YouTube, de quién está detrás y otros canales secundarios que también manejas. Sí, ahí estamos. Estamos viendo cómo lo podemos, cómo se puede cuadrar, ¿no? Con todo este tema de la censura y otros problemas, ¿no? Que siempre se tienen fuera de lo que son las plataformas, ¿no? Por tocar este tipo de temas, pero bueno, ahí estamos, Miguel. Pues como ha dicho Sergio, en verano suelen agravarse estos problemas de inmigración ilegal que, como vamos a ver, tienen muy poco de espontáneos y mucho de provocados. Todavía colea esta última polémica con Argelia, que todo hay que decirlo, los argelinos, en mi opinión por lo menos, tienen toda la razón después de la traición, después de la puñalada de Pedro Sánchez, que ha conseguido que tanto Marruecos como Argelia le falten el respeto y le estén toreando como les da la gana. Todo por la sumisión vergonzosa del señor Pedro Sánchez ante las imposiciones de la OTAN, de Estados Unidos, de Bruselas y del propio Marruecos. Y por mucho que estén diciendo que es que está siendo chantajeado por lo que le encontraron en el teléfono móvil, yo la verdad es que ni siquiera pienso que esto sea así. Yo, como acabo de decir, este hombre es un chico, es un títere de George Soros y del globalismo, y simplemente en el marco de la actual guerra de Ucrania, estos globalistas buscan afianzar el Mediterráneo y le han dado la orden a su chico, Pedro Sánchez, y este ha obedecido como buen lacayo. No hay vuelta de hoja. Y bueno, Sergio, eres el invitado de esta semana, pues empiezo por ti. Tu opinión de este conflicto de última hora que ha tenido España con Argelia, que se continúa el que tuvo con Marruecos en su momento, y en definitiva el Mediterráneo, Sergio, y nuestra frontera sur, pues está bastante calentito el tema. ¿Qué crees que puede pasar? Sí, pues mira, me ha gustado, como has dicho, ¿no?, de Pedro Sánchez, el que es el chico, ¿no?, que realmente obedece órdenes. Y bueno, pues oye, en España tenemos a Pedro Sánchez, en Francia tienen a Macron, ¿no?, y en cada país tienen al títere de turno que justifica lo injustificable y bueno, pues que va trabajando para que su país pues cumpla una serie de requisitos con los que, bueno, hay una agenda que ha fijado eso. El otro día hablaba, o sea, oí hablar a un coronel del ejército, no voy a decir nombre para no involucrar aquí a personas, pero tal y como él ve la situación, ¿no?, desde dentro del ejército, este hombre decía que se contentaría, fijaos, esto es muy fuerte lo que voy a decir y son sus palabras, se contentaría con que simplemente dentro de 20, 30 años Ceuta y Melilla siguieran siendo españolas. Ya eso sería prácticamente un logro para España, ¿no?, estando la situación como está y por este camino al que nos llevan. Obviamente no es lo que quiere nadie, pero es que como sigue así y tal y como dice este coronel, es que es a lo que nos llevan, porque aquí no hay otra. Con respecto a lo que ha pasado con Argelia, pues sí, claro, si yo comparto tu opinión que acabas de expresar, que al final Argelia actúa por sus intereses y ahora, pues bueno, ha decidido que va a quitar, ¿no? Ese, bueno, ese nombramiento de que España ya no es un país amistoso, por así decirlo, con Argelia, y ya no es un país con el que va a colaborar y demás, con todo el tipo de sanciones y de restricciones que esto conlleva por parte de Argelia hacia España. Y esta es la situación en la que nos encontramos, porque precisamente se han sentido ofendidos de lo que ha hecho España con Marruecos, ¿no? Se han sentido traicionados. Y bueno, pues aquí vemos una vez más y una semana más que cada país juega sus cartas. Argelia juega las suyas, Marruecos juega las suyas, y la pregunta es ¿y qué cartas está jugando España, ¿no? Porque España se ha enemistado con Argelia, o cuanto menos ha generado un mal ambiente con Argelia por ser sumisa a Marruecos, vamos a decirlo así, ¿no? Lo podríamos decir con algún eufemismo, pero al final esa es la realidad. Por ser lacayo España de Marruecos y aceptar con todo lo que Marruecos se propone hacer, nos hemos metido en un conflicto con Argelia. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué, no? Porque al final, ¿por qué está mirando España? ¿Por qué está trabajando España? Porque si dijeras tú, hombre, es que al final va a salir beneficiado de llevarse o de mostrarse sumiso con Marruecos, pero es que todo lo contrario. Al final te metes en un problema con los argelinos y Marruecos no hace más que darte un puñetazo, esperar a que te recuperes, o a veces ni eso, y pegarte otro, sin ningún tipo de pausa. No hay ningún tipo de, ¿sabes? No hay ningún tipo de concesión por parte de Marruecos. Ellos van a lo suyo, lo dejan claro desde el primer momento, no se esconden, a pesar del apoyo, a pesar del dinero que le puede mandar España, a pesar del material, ¿no?, que frecuentemente también enviamos a modo de vehículos y coches de todo tipo. No hay ningún, o sea, no se ve que Marruecos diga, me voy a mostrar más amistosa con España, no, todo lo contrario, no hace más que elevar y elevar el tono y elevar el tono, y cada vez hacer sus peticiones pues de una forma más consistente. Y España, no lo sé, está temerosa, no quiere dar un puñetazo en la mesa, por así decirlo. Y bueno, y tenemos aquí a Pedro Sánchez que únicamente pues acepta todo lo que se le dice. Yo no sé si será por lo que has dicho tú, Miguel, de que le han pillado algo en el móvil o lo que sea, pero bueno, en cualquier caso, si es una persona que mira por España, oye, si esa persona, si Pedro Sánchez en este caso, no puede seguir como presidente del gobierno por X cosa, porque lo tienen chantajeado, oye, que deje el cargo y que ponga un sucesor, ya sea del PSOE o ya sea de otro partido, o que convoque elecciones o lo que sea. Pero si lo único que hace es, si él está podrido, que habría que verlo si es verdad o no, a mí no me cae ninguna duda, pero si es verdad que está podrido, y lo único que hace es seguir vendiendo a España por el simple hecho de mantenerse en el poder, pues en esa estamos, ¿no? Sí, Vicente, y la pregunta es ¿por qué? Que es lo que ha preguntado Sergio, ¿por qué no solo Pedro Sánchez ahora, sino que básicamente todos o casi todos los gobernantes de España desde hace 45 años están constantemente llevando a cabo políticas perjudiciales para los intereses de España? Da la sensación de que hay una mano negra que está empujando constantemente a los gobernantes españoles a perjudicar a su propio país, porque claro, aquí nos dicen, y seguramente es el motivo, la presión de la OTAN, de Estados Unidos, para que España rompa con Argelia, pero ¿por qué no presionan también a Italia, que también es miembro de la Unión Europea y de la OTAN y que está llegando a acuerdos preferentes de energía con Argelia? ¿Por qué España ofende a su principal suministrador de gas barato, de gas a buen precio, a cambio de arrastrarse ante un país que no nos da nada? Marruecos solo nos da problemas, solo nos envía miles de pateras, miles de menas, problemas en Ceuta y Melilla, problemas en Canarias, problemas en el Sáhara. Un país completamente hostil, agresivo, pero que, Vicente, con su dinero, con sus sobornos y con sus padrinos, pues ha conseguido meterse en el bolsillo a toda la clase política y, ojo, mediática de España. Y así nos va, Vicente. Pues eso, tú lo has dicho, sí nos va. Has hecho un pequeño resumen histórico del enfrentamiento reciente de España con Marruecos, con el Reino de la Agüita. Estamos siempre, lo tenemos siempre de cara a Marruecos, desde antes ya de la Marcha Verde, con sus intentos de ataque al Sáhara en aquel momento español, que vieron culminados, pues eso, con el decaimiento ya del caudillo y con esta marcha verde, pues la pseudo ocupación o la ocupación de este Sáhara español, de la parte del Sáhara español, desde entonces hasta ahora, aquí no ha habido, como ocurre con otras historias políticas, y como bien anotaba Sergio, una política de desamor o de encuentro, de quiero decirte, yo te doy, tú me das, yo no te doy, tú no me das. No, España solo ha hecho que ceder y Marruecos está aprovechando. No hay más. ¿El por qué? Uf. En geopolítica la cosa está más complicada de lo que parece. Desde luego lo que está bien claro con todas las maniobras de las que hemos hablado de Marruecos, en la OTAN, en las que han contado con ellos y no con nosotros, pues que ya no somos el socio necesario en esta parte del Mediterráneo para los americanos. Entonces, ¿el por qué putearnos? El por qué creo que es algo de complejo español, del complejo de toda la vida que tenemos los españoles desde 1898, de la pérdida de colonias. Yo creo de verdad que lo seguimos arrastrando, de verdad que nuestros políticos lo arrastran. Y por eso ese progresismo rogelio de devolver Ceuta y Melilla, porque a cualquier patriota con dos dedos de frente no se lo preguntan. Casi todos son partidos progresistas, partidos liberales, partidos de izquierdas abiertamente, los que abogan por eso, por la devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos y tal, sí, con total desconocimiento de nuestra historia. De todas maneras, Argelia se ha plantado, señores. Argelia es que habrá que reconocerlo. Esto hay que decirlo. Argelia tiene razón. Argelia, en el contubernio con España, en el problema que tiene con España, es Argelia la que tiene razón. Resulta que a los 8 días de firmar el Tratado de Garantías de Gas, ¿os acordáis cuando empezó a subir el gas y tal, que se cortaban los dos, había problemas con los dos gasoductos que pasaban por Marruecos y tal? Bueno, pues España tiene una reunión con dirigentes argelinos y firma un acuerdo para que no se deje de suministrar a España, del que también hablamos aquí en su momento, etcétera y tal. Bueno, pues a los 8 días firma, traiciona a Argelia y se alía con Marruecos, que fue cuando decía que iba a vender gas a Marruecos, gas de Argelia a Marruecos por uno de los gasoductos que pasaba por allí. Quiero decir, además, Argelia, ante las amenazas de la Unión Europea de que no, es que se está metiendo usted con un país europeo, etcétera y tal, es que usted, Argelia dice con dos cojones que el problema lo tiene con España, que con el resto de Europa no va la cosa. De ahí lo que tú estabas comentando, Miguel, de que está abriendo sus canales de venta, porque claro, Argelia, uno de sus productos nacionales es el gas. Entonces lo tiene que abrir. Si no entra a Europa por España, entrará por otro sitio. Muy bien, pues está buscando socio con los italianos. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Pues que quien se ve perjudicado es España. España, no solo por el gas, sino en la geopolítica del Mediterráneo, en la política, la pequeña política del mundo que es el Mediterráneo, España está perdiendo la batalla. España lo único que está haciendo es ceder ante Marruecos, ceder ante las imposiciones otanescas, que son siempre nefastas, y las europeas también, siempre nefastas para los intereses de España, y ahí estamos. Resulta que Argelia, además, dicen con el tema de es que esto va a traer más cola de la que tiene. Resulta que hay 10.000 invasores, dicen, Argelia tiene preparados más de 10.000 invasores ilegales preparados para ser enviados a España, dice el CNI. Señores, bueno, y Moncloa dice que no le consta, que esto no le consta, una ruta Argelia de pateras, cuando la misma policía alerta al Ministerio del Interior que nos han cortado las devoluciones a su país. O sea que, vamos a ver, quiero decir que esto, vamos, yo hice un resumen en tuit muy claro. Antes teníamos un enemigo en el norte de África y ahora tenemos dos. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? A ver, ¿a quién se le ocurre cuando el amigo de tu enemigo es mi enemigo? O sea, en vez de buscar, como ya he dicho otras veces, alguna alianza pseudomilitar para intentar defender nuestros intereses en el norte de África con Argelia, que sería nuestro, ante todo el problema que tenemos con los marroquíes de esta historia reciente, nuestro amigo, entre comillas, en la zona, podía ser perfectamente Argelia. Además, ya era nuestro socio porque nos proporcionaba gas barato, etcétera, nos compraba carne, había un intercambio de productos y tal. Pues no, señores, llega el señor Sánchez y mete una vez más la pata. ¿A qué se debe esto? Pues bueno. Sí, sí, y devoluciones, vete a saber las que habría antes. Me imagino que serían mínimas o tirando a ninguna, pero bueno, ahora ya todavía menos. Esto nos demuestra lo de siempre, lo que he comentado en la introducción, que la inmigración ilegal no es un fenómeno espontáneo, que está dirigido por mafias, que a su vez la gran mafia es el Estado que controla ese territorio, ya sea Marruecos, ya sea Argelia o ya sea antes Libia, porque es curioso cómo están diciendo que los inmigrantes ilegales que van a venir desde Argelia vendrán desde allí porque desde Libia ya no pueden salir. La ruta Libia, por lo visto, se ha cerrado. ¡Qué curioso! Siempre nos decían cuando venían desde Libia por cientos de miles que es que no se puede hacer nada, no se puede parar el hambre, no puedes poner puertas al campo. Pues bueno, parece que al final las puertas al campo alguien las ha puesto y aquellas avalanchas de Libia ya se han frenado. Es decir, que la inmigración ilegal, si se tiene voluntad política, se frena. Y se frena con medios propios, con medios autónomos. No se puede subcontratar a países bananeros el control de las fronteras porque te van a estar chantajeando continuamente. Y el tema este de Argelia, Sergio, pues parece que está incluido en un tema más amplio, que sería esta guerra de Ucrania, esta guerra entre Ucrania y Rusia, que en realidad es entre la OTAN y Rusia, aunque últimamente, Sergio, estamos viendo pasos un poco extraños. Los archienemigos Venezuela y Estados Unidos, parece que hay un acercamiento. Los americanos han permitido, entre comillas, porque ya ves qué permiso tienen que dar ellos para que Venezuela venda su petróleo a Italia y a España, pero los americanos lo han permitido. Al mismo tiempo, Maduro, el venezolano, viaja a Argelia, viaja a Turquía, país de la OTAN, y viaja también a Irán. Al mismo tiempo, parece que Biden le tira de las orejas a Zelensky, le llama un poco la atención y parece que, no sé, aunque es una guerra un poco extraña, ya hace semanas, si no meses, que el mapa de las posiciones prácticamente no cambia. Yo no pienso que esto sea una guerra fake, como decía mucha gente, no, son todo crisis actors, los edificios son CGI por ordenador, los edificios destruidos, no, yo sí que creo que una guerra la está viendo, pero la verdad es que es una guerra un poco rara, que no acaba de avanzar a ninguna parte, y sí que se ve movimiento, Sergio, que no sé si nos pueden indicar que esta guerra estaría terminando. Y tú, Sergio, siempre has sido partidario de que esos dos bandos que nos vende la prensa, que realmente no existen, ¿no? Siempre has sido partidario de que hay un megateatro y que realmente al final, pues los supuestos bandos enfrentados acaban pactando en beneficio de sus élites y en perjuicio del pueblo. ¿Crees, Sergio, que esto nuevamente es lo que está pasando con la guerra de Ucrania, que al final ambos bandos pactarán un reparto de influencias y todo quedará en nada? ¿Cómo lo ves? Pues sí, mira, precisamente conozco una persona que hace poco estuvo allí en Moscú, porque, bueno, por tema de viajes y demás, y terminó allí y pudo ver cómo estaba el ambiente, cómo estaba la situación, y bueno, pues el ambiente en Moscú es relativamente tranquilo. Sabemos que Rusia realmente, o sea, no ha movilizado a su ejército completamente para este conflicto que está teniendo con Ucrania, lo cual ya debería hacernos saltar todas las alarmas, ¿no? Porque es como, no sé, o sea, estás metido en un conflicto y movilizas al 10, al 20% de tu fuerza y el resto no pasa nada. No, todo da la impresión de que se está alargando continuamente, artificialmente, perdón, para llegar a algún punto. ¿Cuál puede ser ese punto? Pues mira, precisamente Biden ha dicho hoy o ayer que él, pese a lo que le pueda costar a Europa, ha querido decir esto, pese a lo que le pueda costar a Europa la guerra que se está produciendo en Ucrania, él va a seguir apoyando a Ucrania y demás contra Rusia. Esto quiere decir que bueno, que ya hemos llegado a un punto en el que cualquier posibilidad de crisis en todos los sentidos, como nunca hemos visto, está por llegar y todo el mundo pues la acepta. Además, como también veía en otra noticia, a pesar de que se le está haciendo boicot a Rusia y demás, Europa sigue comerciando con Rusia, ¿no? Aquí de vez en cuando se hace viral alguna noticia de alguna empresa española que, por lo que sea, tiene alguna relación con Rusia y directamente sale por la prensa, se hace trending topic, se le hace boicot y demás, cuando son los propios gobiernos los que están jugando a dos bandas, vamos, y aquí no pasa nada. Pero sí, soy de la misma opinión, como tú has comentado, Miguel, de que al final todo lo que está ocurriendo y todo este, pues, esta duración de la guerra que nadie preveía, con una guerra a medio gas en la que ya, pues, es prácticamente imposible ver a qué está jugando uno y otro bando, nuevamente la cosa, desde mi punto de vista, vale, esto es opinión personal, el objetivo es generar miedo entre la población, generar inestabilidad y ir provocando pues una situación económica muy mala que dentro de no mucho tiempo nos va a azotar, si es que no lo está haciendo ya. Y bueno, pues a la vista está, ¿no? Yo, por ejemplo, en el lugar donde vivo, un lugar con mucha industria, pues bueno, parte de ella ya se ha parado y ya están cerrando las primeras fábricas, ya están alertando de que, bueno, el precio de la gasolina va a llegar a los 3 euros de aquí al mes de agosto, la carne no para de subir, el pan no para de subir, el trigo para las personas y para los animales no para de subir, todo está subiendo, la inflación es galopante y, a ver, sinceramente, o sea, esto no puede llevar nada bueno. Y ya, bueno, pues con respecto también al tema que has comentado de la inmigración, también nos estamos a las puertas, ¿no?, de otro verano en el que posiblemente se sobrepasen todos los récords de los años anteriores y no hay ningún tipo de intención de frenarlo. De hecho, hoy también veía un comunicado del propio gobierno de España en el que decía algo parecido a que muchos inmigrantes tienen problemas para regularizar su situación porque tienen antecedentes penales. Entonces estaban dando pautas, estaban dando consejos o iban a habilitar una oficina para que aquellos con antecedentes penales puedan regularizar su situación. O sea, ya dices tú, bueno, aquí ya vale todo, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación tienen órdenes de silenciar cualquier tipo de noticia que pueda, pues, dar publicidad a algún crimen, que básicamente, pues, últimamente, por desgracia, son todo violaciones y demás. Y no lo sé, somos un Estado que, como siempre digo, en algún momento decidió que iba a dejar de desaparecer y que tenía que ser, pues, de alguna forma reemplazado por otro y en eso estamos, ¿no? La gente totalmente ideologizada que no son capaces de ver la realidad. Por un lado te apoyan el feminismo y por otro te apoyan un tipo de inmigración que no respeta a las mujeres, pero como se lo dice su ideología, son incapaces de ver que ambas cosas son incompatibles, pero ellos siguen con su bandera fiel ahí a su partido, que yo no sé sinceramente cómo se dejan engañar de esa forma, y en ese estamos. Ya termino con la siguiente reflexión, de que cuando esta crisis económica se acentúe todavía más, motivado por todos los factores que acabamos de comentar, yo no sé cuál va a ser ya la reacción de la gente. No sé si va a seguir confiando en los mismos partidos políticos de siempre, no sé si van a surgir otro tipo de partidos políticos como en su día surgió Podemos o surgió Ciudadanos, que prácticamente les queda un telediario. Bueno, Ciudadanos ya va a desaparecer y Podemos está dando sus últimos coletazos. Veremos a ver lo que pasa. Vicente, tu opinión, brevemente, antes de la pausa. Bueno, pues en geopolítica la cosa va a estar bastante, no sé, ya sabéis lo que opino sobre la guerra, mi opinión particular sobre la guerra de Ucrania. A mí lo que me hace gracia es cómo esto y cómo eso están haciendo que influya sobre todo el mundo de una manera masiva. O sea, nadie se planta y dice, vamos a ver si hay crisis de trigo, no podemos importar trigo, vamos a plantarlo, ¿no? No se ha pedido, que tengo entendido, se han pedido permisos por parte del gobierno español para plantar, para zonas que teníamos abandonadas o en barbecho, ponerlas en producción para producir, para hacer, para plantar trigo, cebada, maíz, lo que fuese. Señores, ¿por qué nos tienen que dar permiso del extranjero para hacer estas cosas? ¿Por qué no para regular simplemente nuestro mercado interno podemos producir lo que nos dé la gana? Una tierra tan fértil como es la española. ¿Por qué Estados Unidos habilita a empresas de España e Italia a enviar petróleo venezolano a Europa? ¿Qué pintan los Estados Unidos en todo esto? ¿Por qué España dispara la compra de gas ruso tras la visita de Sánchez a Zelensky en un 52%? ¿De verdad que esta guerra va de territorios? ¿No hay nada más detrás de todo esto? ¿No lo veis? Zapatero y Moratinos se reúnen con el ministro marroquí en plena crisis. Aunque no tenga mucho que ver. ¿Pero qué traman estos dos tipos? ¿Toda nuestra política exterior son Zapatero y Moratinos, que se reúnen, que son socialistas, por cierto? No sé a quién representan. ¿Qué traman? ¿Qué temen los socialistas en Marruecos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué Sánchez se reúne con Zelensky y podemos comprar de golpe y de repente gas a los rusos? ¿Dónde está? Maduro firma una cooperación con Irán por 20 años. Esto, un poco por lo que nos ha permitido Estados Unidos comprar petróleo venezolano para nuestro abastecimiento y, como acabo de comentar, para poder abastecer al resto de Europa a través de España. ¿Dónde está nuestra política exterior? ¿Dónde están nuestras alianzas? No hay nadie no se oye absolutamente ninguna noticia del Ministerio del Exterior donde se busquen nuevos mercados para compra de petróleo, nuevos mercados para la compra de gas, nuevos mercados para la venta de nuestros productos hortofrutícolas que se ven arrasados en el campo o simplemente ninguneados por la política de compras de la Unión Europea, prefiriendo comprar producto extranjero, marroquí, sudafricano, en el caso de las naranjas. Estamos viendo sandías a 7 euros el kilo. Señores, si le pagaran eso a quien las produce y no a 10 céntimos el kilo, otro gallo nos cantaría en esta crisis. Quiero decir, ¿por qué se paga una sandía a 7 euros en un supermercado y a 10 euros a un productor? ¿Quién está manejando los hilos de los intermediarios de todo esto para que suba, como estaba comentando Sergio, la vida de tal manera? ¿Veis cómo hay algo por encima de todo esto que mueve los hilos para que todo ocurra como está ocurriendo? Es el mensaje que quiero transmitir a nuestros oyentes. ¿Qué narices guerra en Ucrania? Que mandaron un mensaje muy, muy gracioso. A ver, desabastecimiento de pan en Europa por la guerra. Ucrania es el productor número 10, el primero o el segundo del mundo es la Unión Europea, productor de trigo. El primero son los Estados Unidos. El segundo o el tercero, creo que el segundo, la Unión Europea. Ucrania está el decimosegundo o el vigésimo primero. No lo sé, no me importa. De verdad, eso va a causar una... Y yo les contesté, pues eso, efectivamente, que en territorio de Ucrania se cría el pino panero. Y todo el mundo sabe que como el pan viene del pino panero, las bombas están de napalm, están acabando con el pino panero y entonces, claro, no hay pan en Ucrania y no lo pueden exportar. Es estúpido, señores. Habrá que ver detrás de las bambalinas, habrá que ver un poco por encima, con una postura, la que yo os quiero transmitir, un poco por encima de todo lo que está ocurriendo para que alguien consiga que todo ocurre como está ocurriendo. ¿Por qué? Por dejación de los políticos, hablo particulares, hablo españoles, en sus funciones, señores. Alguien les dice, tú no hagas, tú compórtate así, tú aquí no vayas, tú esto no lo compres, tú aquello no lo vendes. Que quiero que la gente acabe viendo que esto sucede así, que no somos soberanos, que la Unión Europea nos está, ya no solo nos manda, sino nos está hundiendo, que esta guerra que se está produciendo entre Rusia y Ucrania, hay algo más, como tú también has dicho, Sergio, no puede ser que un país a la guerra mande al 10% de sus soldados. Tú querrás ganarla, digo yo, no sé. Quiero decir, algo más hay detrás de todo esto. Yo os he dado simplemente unas notas que he tomado preparando el programa para que veáis que todo esto, toda esta guerra de Rusia-Ucrania, está influyendo de la manera que influye, o sea, tan fuertemente en los productos, en los precios de todo, porque alguien quiere que esto suceda así. Desde luego, y la verdad es que son extraños los movimientos que se están viendo, pero seguro que más pronto que tarde sabremos cuáles son las intenciones de estos globalistas. Y nada más, dicho esto, hacemos una pequeña pausa y ahora sí vamos a hablar del gran reemplazo. ¡Hasta ahora! El próximo sábado 25 de junio te esperamos en las jornadas Alta Tensión que Democracia Nacional organiza en Madrid el fin de semana previo a la cumbre de la OTAN en esa misma ciudad. Hablaremos de falsas banderas, del 11M, de Marruecos, de la OTAN, de falsas pandemias y de las cloacas del Estado. Recuerda, sábado 25 en Madrid. No faltes. Nuestro pasado, qué herencia nos dejaron. Nuestra herencia está en la sangre, en nuestro espíritu constante, en nuestro ardiente corazón. Sangre real, la sangre del guerrero, del valiente navegante, de este pueblo aventurero. Sangre real, la sangre del guerrero, del valiente navegante, de este pueblo aventurero. Orgulloso has de estar, solamente de pensar que tu interior corre sangre española. Orgulloso has de estar, solamente de pensar que en tu interior corre sangre española. Volvemos a estar con vosotros y la verdad es que en la primera parte del debate ya hemos dado algunas pinceladas de lo que vamos a hablar en este momento, cuando hemos hablado de esas amenazas de Argelia de enviar a 10.000 inmigrantes ilegales hacia España. Desde luego que si ocurre algo así, seguro que serán muchos más, pero esto no es más que un pequeño detalle que no tiene que impedirnos ver el cuadro en su conjunto, y el cuadro se llama Gran Reemplazo. Eso que los medios de comunicación del sistema os dice que no existe, que es una teoría de la conspiración de la extrema derecha, pues señores, salgan a la calle, salid a la calle y decidnos si eso es una conspiración o es real. De hecho, últimamente yo creo que nos está pasando a todos, ¿no? Salir a la calle y empezar ya a ver de una manera bastante seria un número de foráneos, de extranjeros, que empieza a ser ya bastante y bastante numeroso. Y claro, es normal, es que llevamos 25 años acogiendo a cientos y cientos de miles que están entrando por tierra, por mar y por aire, sin ningún tipo de control, sin ninguna repatriación, y claro, al final, eso al principio lo puedes diluir un poco, pero al final se tiene que notar, y se nota, y la prensa está avisando que esto va a ir a más. Esta semana ha sido la misma BBC. Claro, ellos siempre hablan en código, nunca dicen las cosas claramente como las piensan, nunca dicen que su última intención es reemplazar a los europeos autóctonos por africanos, pero si conoces la jugada, si conoces el plan y sabes leer entre líneas, pues este artículo de la BBC, titulado ¿Por qué el futuro de la humanidad podría depender de África?, te está dando las claves de lo que va a ocurrir en el siglo XXI, y las claves terroríficas y muy preocupantes para los europeos es que vamos directos a la extinción física, a la extinción demográfica, una implosión demográfica sin que no ha ocurrido nunca, sin precedentes en toda la historia de la humanidad, mientras el continente africano está en plena explosión demográfica fuera de control. Va a duplicar su población de aquí al año 2050 y va a triplicarla de aquí al año 2100, que es dentro de nada. Mucha gente puede pensar, bueno, pero 2050 falta mucho. Yo a lo mejor hasta me he muerto y ya no estoy. Bueno, tú te habrás muerto, pero si has tenido hijos, ellos seguirán vivos. Si no tienes hijos, tendrás sobrinos. Si no tienes sobrinos, tus amigos tendrán hijos. ¿Quieres que vivan la pesadilla que están viviendo, por ejemplo, los europeos en Sudáfrica y tantos cientos de miles, seguramente ya millones de europeos y gente de ascendencia europea en Estados Unidos, en Canadá, que ya son extranjeros en su propio país, en su propio pueblo, en su propia ciudad, ese vuelo blanco imparable y que, por supuesto, va a ir a más y, en definitiva, perspectivas absolutamente terroríficas que nos obligan a mover ficha y a moverla ya. Es un crimen, prácticamente, que cualquier español, cualquier europeo consciente de este fenómeno, no haga absolutamente nada por simple comodidad y por simple cobardía y por miedo a que le llamen vete a saber qué. Es una responsabilidad que tenemos con nuestros descendientes. No podemos pasarle a esos niños españoles de hoy en día, que hoy juegan inconscientes del terrible futuro que les espera. Como digo, no podemos traspasarles a ellos, a las futuras generaciones, la responsabilidad de enfrentarse a este problemón, porque seguramente cuando les toque a ellos ya será demasiado tarde. ¿De verdad se cree la gente que este fenómeno va a ser pacífico? La transformación de Europa en un continente modernizado, avanzado, occidental, en uno africano, musulmano, ¿creéis que va a ser pacífica? Para la gente autóctona, para los jóvenes autóctonos, y no digamos para las jóvenes autóctonas, lo que les espera en ese proceso. Por no decir, pues que ya sabemos cómo están los países de origen de estos inmigrantes. Evidentemente van a traer aquí el tercer mundo, y como digo, ya termino, nos esperan, Sergio, tiempos muy, muy, muy complicados si no reaccionamos y si no revertimos cuanto antes este fenómeno, que justamente por su novedad en la historia la gente no acaba de interiorizarlo, ¿no crees? La gente sigue pensando que esto es como una película que no va a ocurrir, pero sí, está ocurriendo y delante de nuestras narices, a cámara lenta, es cierto, pero que avanza imparable y cada vez más rápido. Sergio. Pues sí, aquí siempre se va lo mismo, ¿no? No se puede opinar sobre este tema porque rápidamente te dicen que es del discurso de odio y que eres un racista y tal, ¿no? Yo personalmente no odio a nadie, ni me considero racista, ni me considero nada. Simplemente, y como tú acabas de decir, pretendo evitar un problema, pretendo evitar un conflicto que se va a dar porque ya se está dando, ¿no? Y para prueba, lo que ocurrió en Saint-Denis hace dos semanas, si no recuerdo mal, en la final de la Champions, en la que se vio, es que se vio claramente cuál va a ser el futuro de Europa en no muchos años. Has dicho tú 2050. Lamentablemente no creo que tarde tanto, porque lo vamos a tener antes, porque ya lo tenemos, ¿no? Y todos hemos visto pues lo bien que lo hicieron los medios de comunicación oficiales, tapando el altercado, tal. Se coló algo por algún programa de fútbol, que abiertamente se dijo lo que había pasado, ¿no? Por parte de los tertulianos, que directamente pues habían ido allí a ver el partido y allí ocurrió. Y luego, por supuesto, pues todo tipo de vídeos de argelinos, de marroquíes y demás, ¿no? Que también se hizo viral por las redes sociales, en el que decían que bueno, que a Francia pronto le iban a dar por saco, y que, vamos, que eso era territorio suyo y punto, y punto. Y sin ningún tipo de votación ni pedirlo, por favor, no, lo se va a imponer por la fuerza. Y esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Y pasa en Saint-Denis, y pasa en Barcelona, en el Raval, pasa es que está pasando también en España. Lo que pasa que, como hemos comentado al principio, bueno, se ha decidido que no, que hay que mirar para otro lado, y cuando ya todo estalle, porque estallará, como ya está ocurriendo en Francia, pues bueno, pues los políticos de turno por la tele se echarán las manos a la cabeza y dirán que bueno, que ay, no se podía haber previsto, ay, esto ha sido totalmente imprevisible, y ya está, y la gente pues seguirá en su casa, con todo mi respeto, comiendo pienso, porque ya la televisión es como pienso para los animales, porque no hay ningún elemento crítico, no hay nada, simplemente es tragar y tragar y tragar con las cuatro consignas que ellos te dan y ya está, y esto es lo que es, y esto es lo que tienes que pensar, y así tienes que actuar, y ya está, y aunque te veas con el agua al cuello, no te preocupes, porque dentro de un mes te vamos a dar la oportunidad para que vayas a votar y que todo cambie, y la gente se lo cree. La gente se lo cree porque han sido muchos años de adoctrinamiento en ese aspecto y porque pensar otra cosa sería un gran bajón, ¿no? Sería un gran bajón y sería pues un gran golpe de realidad y ya está. Y mira, ya por poner un último ejemplo, porque me ha gustado como lo ha dicho Vicente, porque yo también es lo primero que pensé cuando todo esto comenzó a pasar, están ya avisando de que vamos a tener un problema con el trigo. Bueno, pues ahí me gustaría ver una auténtica movilización por parte del gobierno para ahora en septiembre, octubre de que viene, que es cuando se planta el trigo, que todo el campo de España que está yermo, ¿no? Que por desgracia también cada vez es más, porque la gente lo está arrancando todo, porque han hundido a los pequeños agricultores en pro de traer la fruta desde fuera, pues ahí me gustaría ver una movilización por parte del gobierno, para que todo se plante de trigo y hacer frente a esta escasez que ya están avisando por todos sitios. ¿Va a pasar eso? No va a pasar eso. Subirá el precio y ya está. Y te contarán misa por la tele y la gente aplaudirá. ¿Qué hace falta gente para cogerlo? Pues oye, pues estos 10.000 inmigrantes que van a venir a ilegales, que ya lo están anunciando, que no van a ser 10.000, van a ser muchísimos más, pues joder. Que es cierto que falta gente para coger el campo, ¿no? Que yo no lo sé, pero bueno, eso dicen. Pero si fuera verdad, pues oye, se les hace un contrato que vengan dos meses, tres meses, recoja la cosecha y cuando terminen, que vuelvan a su país y ya está. Y aquí no hay ningún problema. Pero ni van a plantar el trigo, ni van a hacer contrato para que vengan a cogerlo, sino que directamente vendrán, se quedarán por aquí y ya está. Y adiós muy buenas, ya está. Y sin coger el trigo, sin volver y ya está, y por aquí deambulando en estos guetos, en estos barrios que cada vez pues están presentes en más ciudades, que cada vez son más grandes y que cada vez ya pues la policía ha perdido el total control sobre ellos. Y ya está, lo único que intentamos, vamos, desde mi punto de vista, es evitar ese conflicto que va a ocurrir de forma irremediable dentro de X años, porque, vamos, es que son sociedades totalmente incompatibles, ¿no? Y es la paradoja que os he comentado al principio. O sea, por un lado, en estos partidos de izquierda, que me da igual que sean de izquierda, podrían ser de derecha, lo que pasa es que la derecha actúa, pero no lo dicen, pero en el fondo van al mismo camino. Que por un lado se está apoyando el feminismo más radical que pueda haber, y por otro, se está apoyando un tipo de sociedad al que el feminismo no le importa lo más absoluto, y te apoyan las dos cosas y ya está. Entonces, pues si alguien le encuentra algún sentido a eso, de hecho en Francia están comentando que hasta los lobbies LGTBI, los grupos, están apoyando a Le Pen, porque por lo menos con Le Pen a lo mejor siguen, pero como no, van a desaparecer pronto. Y esto es una realidad y cada vez hasta ese tipo de grupos se están dando cuenta. Sí, en Francia has nombrado Saint-Denis, pues incluso después del trauma, del impacto social que tuvo aquello, ha habido elecciones en Francia y más allá del pucherazo de turno, pues los franceses, es cierto que con una abstención gigantesca, pero bueno, todavía han votado mayoritariamente a dos partidos partidarios del gran reemplazo. Y aquí, Vicente, pues yo creo que hasta la misma disidencia tiene que empezar a cambiar un poco el chip, Porque, claro, cuando vemos a Bill Gates y al resto de globalistas haciendo discursos malthusianos, avisando de los peligros del aumento de la población, por acto reflejo, muchos disidentes pues piensan lo contrario, ¿no? Piensan que lo contrario será bueno y que no hay que hacer nada, pues que crezca la población mundial, todo lo que le dé la gana, sin ningún control, que si los globalistas están en contra, entonces es que eso será algo bueno. Pues, señores, no, no es bueno, por lo menos este desequilibrio, es decir, esta implosión demográfica europea y esta explosión africana, musulmana, de Oriente Medio, para Europa esta combinación es letal y tenemos que empezar a ver que, por supuesto, no podemos favorecer de ninguna forma esta explosión demográfica africana y tenemos que hacer algo para frenarla o, por lo menos, para que ese excedente de población, por supuesto, no llegue a Europa, porque, Vicente, esto ha sido un fenómeno promovido artificialmente. Por lo menos 50 años llevan promoviendo la agenda de la reducción de la población, constantes artículos en prensa para que la gente no tenga hijos. Ahora el rollo este de los bebés virtuales Tamagotchi, que claro, el rollo este se lo venden a los europeos, mientras los africanos y los de Oriente Medio seguirán teniendo niños de verdad. Propaganda constante en la publicidad, películas, Hollywood, series de televisión, incluso ahora el mismo fútbol. El otro día lo pusimos en nuestro canal Telegram, que el señor Florentino Pérez parece que está obsesionado con llenar el Real Madrid de jugadores de estirpe africana, y esto está ocurriendo en toda Europa. Todos los grandes equipos están llenando sus plantillas de jugadores de origen africano, y esto seguramente tampoco sea ninguna casualidad. Vicente, ¿cuál es tu opinión de este preocupante gran reemplazo? Y tan preocupante, y tan preocupante. Yo, a fuerza de ser políticamente incorrecto, como ya creo que me conocéis, voy a intentar dejar las cosas claras. Con lo que tú estabas comentando de los disidentes que ven que la población del mundo, si lo que tú decías, si lo ven, si lo contrario que dice mi enemigo, solo por ser lo contrario, ya será bueno. Pues no, señores, el problema de que no sé si hay de verdad, yo no lo creo, un problema de sobrepoblación en el mundo. No sé si hay, yo de verdad no lo creo, un problema de hambre en el mundo, de problemas en el mundo. Lo que no hay son políticas correctas al respecto. Y no hay políticas correctas porque el tema del hambre en el mundo, lo suyo, y creo que cualquier persona inteligente lo tiene en la cabeza, no es darle una barra de pan para que coma el pobre nigeriano, sino llevarle los medios, ayudarle para intentar plantar trigo allí y que lo pueda cultivar. Le das trabajo, le das, lo arraigas en su tierra y además come. Y además come. Creo que eso es la política natural. Es que eres un neocolonialista. Pues sí, lo soy. Yo qué sé. Chico, habrá que salir del mundo, habrá que arreglarlo de alguna manera. Y como no proponen todos estos mandamases, todos estos de los que están arriba de las bambalinas, detrás del telón, no proponen nada, habrá que hacer propuestas nuevas para intentar despertar la conciencia de la gente. África no cabe en Europa. Lo he dicho ahora, lo diré mañana, lo diré de aquí 200 años ya no estoy vivo, y si estoy momificado me lo pondré en un cartelito debajo colgando entre mis dos manos. África no cabe en Europa. Y además, ya he hablado un poco del problema de hambre en el mundo. Bueno, además, si hay sobrepoblación en el mundo, ¿por qué narices todas las políticas de gestión de población van orientadas para acabar con la población blanca? O sea, ya no es solo la sustitución que estamos comentando, que está llegando a Europa, que hemos comentado tantas y tantas y tantas veces. No es esa invasión que están promoviendo para que entre en Europa el mal mayor. El mal mayor es todas las políticas, desde mayo del 68, aceleradas hasta ahora, de la desnaturalización de lo que entendemos por natural. La familia, los hijos, el trabajo fijo, el tener propiedad, todo esto lo están desmembrando, están dejando caer el ácido, las gotitas de ácido del globalismo sobre el concepto que tenemos y que ha sido la mater imbricada en nuestros genes de cómo entendemos el mundo, la raza blanca. Y con eso hay que acabar. Y acabar con esas políticas genocidas contra la raza blanca en el mundo. No solo en Europa, no solo en América del Norte, no solo en los países blancos de Sudamérica, no solo en algunos países con población blanca en África. No, hay que traerlos aquí. que es todo sobre lo que estamos hablando. La Unión Europea se acerca a un pacto para la gestión de la llegada de inmigrantes. ¿Qué pacto? Bueno, sí, era el acuerdo migratorio ese que se dejó en 2020 en el aire, porque ni Hungría, ni Polonia, ni Chequia, ni algunos países del este de Europa, ya no existe el este, acordaos que ya no hay bloques, por mucho que os lo quieran meter en la cabeza. Pues se plantaron. ¿Por qué? Porque, señores, porque Schengen es mortal para la población autóctona europea. Y aquellos países lo han visto. Bueno, pues lo van a acelerar otra vez. Y vamos, además de este pacto, ¿entre quién? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Con qué países extranjeros? Porque si esto es un pacto no solo entre europeos. De momento quieren que sea entre países europeos para el que no quiera acoger los invasores. Yo no les voy a llamar inmigrantes. Son invasores de mi patria europea, de mi nación España. Colaborar de otra manera. Quiero decir, más gasto para el producto, para las arcas de tal país. Eso significa ni más ni menos que presionar a los estados para adoptar unas políticas que no les son buenas, no les son positivas. No son positivas. ¿Qué narices? ¿Qué narices es el acuerdo de Schengen por el cual dicen en Alemania qué emigrante tengo que recibir yo? ¿Qué invasor tengo que recibir yo? Hablo de emigrante porque yo también debería controlar las fronteras en el caso de, como ha comentado Sergio, de las personas que tengan o no tengan, que puedan o no puedan venir a trabajar a mi país. Eso también lo debo controlar yo como país. Pero no, firmamos aquella constitución democrática, firmamos aquel tratado de Schengen y de aquellos... pues vienen estos lodos, la consabida frase. Pero es que es así, señores. Es que es así. Es que está sucediendo así. Si hay que controlar la población, donde habrá que controlar la población es en África, señores. Las medidas, ya no pro-aborto, porque soy totalmente aborto, pero las medidas anticonceptivas deberán tener su sustanciación en la población africana, que es la que hoy por hoy está en plena ebullición. Y ya no digo solo aquí, sino en la India, en China las controlaron, en Japón ya sabéis que solo se permitía tener un hijo porque un país inteligente controla un poco su población, es lógico, es normal. Lo que no es normal es que además de no controlar, acabar con por políticas antinatalidad con la población autóctona, además se traiga de fuera. Y además, con el artículo que ha dicho Miguel, por favor, os lo aconsejo. Ahora, por favor, Miguel, recuérdalo porque no recuerdo ahora el título, ahora lo has nombrado tú y a mí no me viene ahora a la cabeza. Por favor, es que es lo que quieren. No solo quieren sustituirnos, quieren acabar con nosotros. Todas esas políticas desde hace 50 años en pro del aborto, con los anticonceptivos. Eso debería llevarse a cabo, sin tener en cuenta las políticas pro aborto, ya lo sabéis, pero las políticas anticonceptivas en África, señores, en África, en la India, en países que tienen una sobrepoblación. Y si de verdad hay una ONU. Pero no, mira, allí no ocurre nada. Solo se fomentan en países como... En países, bueno, en Europa, ya lo he dicho antes, y es así de claro. Quieren acabar con la población blanca del mundo, porque así se establece pues ese plan de dominación mundial, porque queramos o no, la cultura, lo que priva en el mundo de 500 años acá, desde la conquista española de América aquí, lo que priva en el mundo es la cultura blanca que se ha expandido por el resto del mundo. El artículo, Vicente, se llamaba «Llegan los niños Tamagotchi, los bebés que salvarán al mundo de la superpoblación. Tendremos bebés virtuales en el metaverso que nos venden que serán igual que los bebés reales». Por supuesto, esto no es cierto. Nunca jamás un bebé virtual va a igualar el cariño, los abrazos, evidentemente, que te puede dar un bebé real. Es propaganda, es un engaño para que los europeos, como dice Vicente, sigamos aceptando nuestra propia destrucción. Y eso, Sergio, es lo que estamos haciendo, porque es que ya parece que es el plan aceptado por las élites mundiales y también europeas, que esta población africana van a ser los futuros europeos, los europeos del siglo XXI, y aquí la Voz de Europa no vamos a cortarnos en abrir este debate que vemos fundamental. Ya lo hemos tocado en algunos programas, el derecho de sangre se va a tener que plantear cuanto antes, de manera urgente, de manera casi extrema, porque es de extrema necesidad. ¿Quién es español? ¿Quién no lo es? ¿Quién es europeo? ¿Quién no lo es? Si gente que no es de estirpe europea, puede considerarse nacional de un país europeo, y una vez que lleguemos a la conclusión de que lógicamente no pueden serlo, tenemos que estimular la natalidad de los auténticos europeos, las familias auténticamente europeos, porque tanto que hablan de proteger la flora en extinción, la fauna en extinción, pues señores, los europeos somos una fauna en peligro de extinción, protéjanla, dejen de atacarla. Dejen de promover su desaparición. Esto es un genocidio directamente. Vicente ha utilizado la palabra un genocidio a cámara lenta, es cierto, pero genocidio igualmente. Y aquí, Sergio, pues lo que he dicho antes, esta cumbre de inmigración de Europa, que es más de lo mismo, el rollo de siempre. Primero ya es que ni se plantean controlar la inmigración ilegal, ni se plantean devolver las embarcaciones a sus países de origen. Siempre lo que acuerdan es que se resignan a que lleguen aquí y luego, bueno, vamos a ver cómo los repartimos. Y este acuerdo es el de siempre, los europeos del norte dejando tirados a los europeos del sur, abandonándolos a su suerte. ¿No ven que esto es una arma que utilizan Turquía, Marruecos, Argelia? Y ojo, también, no nos olvidemos, hace poco los señores Putin y Lukashenko también la utilizaron contra Polonia. Pues señores, sean más radicales, no se corten, envíen, militaricen las fronteras y no tengan ningún problema en devolver a sus países de origen a toda esta inmigración ilegal. A la tercera o a la cuarta vez que lo hagan, se acabará el problema. Ya lo verán, pero es que aquí, Sergio, no se hace nada. El señor Sánchez pacta con Biden que se va a traer una oleada de hondureños de Centroamérica a España. El Open Arms, de oscura financiación, anuncia que con su nueva capacidad de hasta 1,000 inmigrantes ilegales se lanza al Mediterráneo a seguir acogiendo ilegales y traerlos a España. Sergio, es que este plan, este gran reemplazo de los europeos, de forma demencial, está siendo promovido por las propias élites europeas. Sí, sí, es que no tiene ningún sentido. O sea, esto hay un vídeo muy antiguo de un hombre que explica con gomas de chicle, ¿no? Cómo, bueno, tú en Europa puedes hacer un esfuerzo titánico por acoger X millones de personas y decir, uff, hemos acogido en España 20 millones, en Italia 20 millones, en Francia 30 millones, y madre mía, ya se ha acabado todo. No, no, no. La realidad es que, aunque Europa haga un esfuerzo titánico y acoja, yo qué sé, vamos a poner un número inventado, a 10 millones de africanos al año, a 10 millones, da igual, porque a lo mejor África tiene 100 nuevos al año. No soluciona ningún problema. Y esto es una cosa que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta. Pero claro, con dos dedos de frente, si estás continuamente viendo los medios de comunicación oficiales, tragándote todo lo que ellos te cuentan y haciendo palmas con las orejas y no quieres saber nada de nada, pues claro, pues para ti tiene sentido y pues evidentemente siempre te atacan a lo emocional y no pienses, no razones, simplemente siente lo que nosotros te vamos a mostrar para que sientas. Y mientras tanto, como habéis comentado, se hace, pues se vuelve a jugar a dos bandas nuevamente. Aquí en Europa, pues bueno, el estilo de vida se ha cambiado completamente. Ahora parece ser que la máxima prioridad de todo el mundo es llegar al máximo desarrollo profesional posible, que yo hasta la fecha tampoco sé muy bien lo que significa, pero bueno, todo el mundo está ahora obsesionado con eso, con desarrollarse en el mundo laboral y demás, y claro, pues evidentemente no hay ya ningún espacio para la familia, no hay sitio para tener hijos, no hay sitio para nada más que no sea, pues, intentar, no lo sé, ascender en tu trabajo y gastar todo tu tiempo en ocio y en disfrutar tú, y primero tú, y después tú, y después tú. Ya está, o sea, eso es una realidad, eso es una política, por así decirlo, un comportamiento, una mentalidad, mejor dicho, con la que ya se ha educado a la población y que la población ha asimilado. Ya lo hemos comentado muchas veces que el índice de natalidad español está bajo mínimos, y si se mantiene en un 1,27 o en un 1,3, si no recuerdo mal, así hablando de memoria, es porque la mitad ya son gente extranjera, que si quitas a los extranjeros, que por cierto en Francia ya no se puede ni tan siquiera hacer esa diferenciación para que efectivamente no existan datos para poder denunciarlo y demás, Pero bueno, si pudiéramos quitar esa cifra de nacimientos extranjeros, probablemente el nacional, yo me atrevería a decir que no estaría por encima del 0,6 o 0,7. Eso es un dato demoledor, pero demoledor. Y pase lo que pase, no está garantizada el reemplazo generacional autóctono. Eso es así. O sea, esto no es ni discurso de odio, ni discurso ideológico, ni nada. Eso, esto es la realidad. Esto es sumar 2 más 2. Que no lo quiera hacer, que no lo haga, pero bueno, cualquier persona que lo quiera hacer, estas son las cifras, ¿no? Aproximadamente, que estamos dando. Y bueno, pues luego ya, por último, está la obsesión también de, como digo, de no tener hijo, del disfrute y demás, del desarrollo profesional y luego de abarrotar las grandes ciudades, de salir del mundo rural, de salir pues de un ambiente más cercano a la naturaleza, donde las personas pues de alguna forma están conectadas entre ellos, con la naturaleza y con sus vecinos, formando comunidades, y se las lleva a las grandes ciudades cada vez más tecnologizadas, ¿no? Donde el ser humano ya no es ser humano, es simplemente un robot, es simplemente un número más, es simplemente un consumidor que no tiene ningún tipo de arraigo con su comunidad, con su cultura, con sus vecinos, no tiene familia, ya no tiene nada y ya está. Ya lo único que se dedica es a seguir cuatro modas que han sido fijadas por lo de siempre y ya está. Y el tío va siguiendo modas y ahora toca llevar sombrero de no sé qué, y ahora tocan gafas de no sé cuánto, y ahora toca utilizar tal expresión, y ahora toca llevar tal pantalón, y ahora toca viajar a, yo qué sé, a Marruecos, porque ahora pues ya está, lo que sea, pero ya está, yo simplemente actúo, yo no pienso, ya está. Esa es la sociedad a la que se está llevando al autóctono, y a los que traen de fuera, pues bueno, los dejan campar a sus anchas. Ellos siguen haciendo su vida exactamente igual que la que hacen en sus países de origen, es decir, tener 6, 7, 8 hijos o todos los que pueda, y a la vista está cualquier persona que se dé una vuelta por la calle y ya está, y siguen con su cultura, siguen con su tradición, siguen en contacto con su comunidad, entre ellos, los que están aquí y demás, y ya está, y ya está, y esa es la realidad que tenemos. Y eso, la pregunta que hay que hacerse es, ¿hasta cuándo se va a poder mantener así? Pues nos da tiempo antes de terminar, por supuesto, en primera línea de esa invasión demográfica está España, y en la primera línea de España está Andalucía. Este domingo hay elecciones regionales en Andalucía, se ha tocado un poco el tema de la inmigración ilegal, pero ni siquiera estos nuevos partidos que se atreven a hablar un poco de inmigración, pero el tema de la inmigración de reemplazo, derecho de sangre, estos debates todavía no se atreven a abrirlos, pero bueno, más allá de ello, Sergio, ahora tú, Vicente, ¿qué creéis que puede pasar brevemente este domingo en esas elecciones y qué pensáis de la campaña, los partidos? Vicente, tú mismo, ¿qué crees que puede pasar este domingo? Pues nada, lo que la crónica de una muerte anunciada del Partido Socialista, ojalá se produzca. Tantos medios que lo dicen, a ver si es posible que la gente se dé cuenta y se quite Andalucía la losa del socialismo de una vez encima, que con 40 años ya vale. Y además, siguiendo con su argumentario, Rogelio, si Franco fue una losa de 40 años, pues ya basta de losa socialista sobre Andalucía. Y al respecto del resultado, pues no sé, no estoy siguiendo mucho los debates porque yo es que como en todo esto de votar cada vez creo menos y eso de que los votos y los recuentos los haga una empresa privada cuando hay suficiente funcionariado, como para que estos, vamos, tenga lugar un recuento de votos y tal. Y nunca nadie sabe por qué todo esto sale a concurso, lo coge una empresa, la empresa cuenta y le hacemos caso a lo que dice la empresa. Bueno, pues esa es nuestra democracia, esa es la democracia que nos hemos dado y, bueno, a unos cuantos no nos parece bien, pero es lo que tenemos. ¿Resultados? Pues eso, ya te digo, espero que el PSOE tenga, pues eso, la debacle que todo el mundo anuncia o que alguna parte anuncia. Y nada, pues que entre Vox y el PP hagan algo, no sé si son capaces de hacerlo, porque yo te digo que no creo en ellos como partidos y además lo que llevan detrás, las propuestas que llevan detrás, excepto algunas que me hacen gracia, y lo tengo que decir, es así, de Vox. Al PP, por supuesto, no quiero ni verlo, pero claro, ante un mal menor, pues el prefiero que resulte mejor PP que PSOE, por lo menos para quitar, para barrer un poco la mierda del Congreso andaluz. Pero bueno, y más allá de todo esto, lo que tenemos que plantearnos alguna vez es que este Estado no puede mantener 17 autonomías, que todo está para la fernalia, nos cuesta dinero sobre el que nos cuesta. Quiero decir, además de que lo que nos cuesta Andalucía, a los andaluces, a los primeros que sacan de su bolsillo el dinero para mantener a toda la caterva de impresentables en un Congreso, que al final consigue que sea una de las regiones menos desarrolladas de Europa, y eso habrá que decirlo, mal que les pese a los señores socialistas, pues eso, no podemos, la misma Constitución nos permite el darnos las autonomías y el quitárnosla. ¿Por qué no? Quitarnos las autonomías, ¿por qué no? Sale este debate a la luz entre los políticos, sean o no de la cuerda, sean o no progresistas, sean o no liberales, sean o no de izquierdas. Un país tal y como lo tenemos no se puede mantener. Y eso es lo que habrá que plantear de alguna vez por todas. Es que esto es insostenible. Y nada, aquí tenemos el circo de las leyes andaluzas. Y eso, alea yapta est. Sergio, brevemente, tu opinión. Yo tengo poco que decir al respecto, estoy de acuerdo en parte con Vicente, y es que ya digo, a mí todas estas parafernalias de elecciones y demás me agotan y directamente no las sigo, bueno, porque considero que queda igual, pero sí que es cierto que simplemente me gustaría que Vox a lo mejor pudiese ganar un pelín más de fuerza, pero simplemente por la curiosidad de ver qué pasa. Teniendo claro que no va a pasar nada, que va a ser un paripé, que tal, que a lo mejor como mucho le pintan la pared del edificio de otro color y poco más, pero ya está, o sea, directamente no lo sigo, pero bueno, todo parece indicar que efectivamente, como ha dicho Vicente, pues el Partido Socialista y la coalición de izquierda, que creo que se llama Por Andalucía o algo así, pues van a sufrir un batacazo y bueno, veremos a ver qué pasa, pero no tengo, como digo, especial interés ni esperanza, por desgracia, ¿eh? Ojalá la tuviera. Pues este domingo lo comprobaremos e imagino que en el programa de la semana que viene lo hablaremos más ampliamente. Pues nada más, terminamos este pedazo de debate que hemos tenido con nuestros dos invitados, a los que paso a despedir. Empiezo por ti mismo, Soldurio Hispano, Vicente Estarelles, como siempre, agradecerte que estés con nosotros y nada más, Vicente, hasta el próximo programa. Pues tú lo has dicho, Miguel, hasta el próximo programa, si Dios quiere, saludar a nuestros oyentes, un abrazo a Sergio y agradecerle que esté aquí con nosotros una tarde más. Y, por supuesto, como digo siempre, os recuerdo que compartáis nuestros audios, que es necesario llegar a cuanta más gente. Los resultados de los programas últimos han sido bastante buenos, pero yo creo que pese a que nos tocan los resultados, podrían ser mejores. Hay que llevar la voz, hay que llevar esta aquí la voz de Europa al fondo del corazón de la gente y que cada vez nos oigan más. Pues eso, lo dicho. Después de la perorata es despedirme de vosotros, daros un abrazo a todos y Dios mediante el próximo martes volveremos a oírnos. Y despedimos también a Sergio Martínez. Como siempre, gracias por habernos acompañado y, por supuesto, Sergio, seguiremos tu trabajo en tus canales. Sergio, hasta la próxima. Nada, muchas gracias a ti, Miguel, por invitarme. Un saludo también a Vicente y a toda la audiencia. Y nada, que lo que podemos decir es duro y demás, pero bueno, que nadie se desanime y que nadie se deje vencer, ¿no? Al final, pues bueno, todo va a depender de cuando lleguemos ya al punto de inflexión. La gente que siga estando todavía despierta y la gente que esté dispuesta a luchar y a decir que no, que no va a tragar, ¿no?, con este plan. Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme y nada, y como siempre te digo, cada vez que me necesites, aquí estaré. Te lo agradecemos, Sergio, y seguro que seguiremos contando contigo en Aquí la Voz de Europa. Dicho esto, terminamos el debate, paramos un momento y nos vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. desde Lisboa habla Vivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de vuelta y si en el debate hemos hablado ampliamente del gran reemplazo, pues aquí mismo en España hace mucho tiempo ya hubo otro intento de gran reemplazo ante el que los españoles respondieron, pelearon y frenaron aquel reemplazo y España siguió siendo España durante mucho tiempo hasta hoy y ya veremos hasta cuándo de este periodo histórico llamado Reconquista. Vamos a hablar hoy con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. La Reconquista es muy amplia. Enrique, coméntanos qué episodio en concreto vamos a comentar esta pues semana. Pues mira, vamos a comentar un episodio protagonizado por uno de los héroes legendarios de nuestra Reconquista, ya que el 15 de junio de 1094 es la fecha que Rodrigo Díaz de Vivar conquista Valencia. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que, ¿te parece? Sin más, entramos en materia. Bueno, vamos a, como siempre, hacer un pequeño resumen previo a los hechos que hemos dicho. Tras la derrota de Alfonso VI a manos de los almorávides en la batalla de Sagrajas, en octubre de 1086, el Cid, que había sido desterrado, acude a ponerse a las órdenes de su señor natural, el rey Alfonso, quien le otorga el perdón y además le cede el gobierno de 7 alfoces castellanos. En 1087, el rey envía al Cid a Valencia con el fin de asegurar en el trono a Alcadir, tributario del rey de León y de Castilla. El Cid, antes de ir a Valencia, pasa por Zaragoza para reforzar sus tropas con las del rey de la Taifa, Al-Mustain. A su llegada a la ciudad del Turia, Rodrigo obliga a retirarse a Berenguer Ramón II, conde de Barcelona, que sitiaba la ciudad. Al-Mustain quiere aprovechar la ocasión y intenta convencer al campeador para que le ayude a tomar la ciudad, pero él dice que solo recibe órdenes de su señor, el rey Alfonso. En 1088... los almorávides atacan de nuevo la península y ponen sitio a Aledo, en Murcia. Hasta allí se dirige el rey Alfonso VI y manda órdenes al Cid para que éste acuda con sus huestes. No se sabe muy bien el motivo. Unos hablan del poco interés de Rodrigo, otros de no estar clara la ruta que debía seguir. El caso es que el socorro de las tropas de Rodrigo no se produjo. A pesar de esto, la victoria en Aledo fue cristiana, obligando a los almorávides a retirarse y reforzando el rey castellano su presencia en la zona. Pero este hecho, el no haber acudido en auxilio de su señor, dio pie a los enemigos de Rodrigo en la corte, que le acusaron de traición por haber abandonado a su rey en peligro. El monarca dio por buenas estas acusaciones y ordenó la confiscación de todos los bienes de Rodrigo y el encarcelamiento de su esposa e hijos. De poco o nada sirvieron las explicaciones y los ruegos del Cid, que pedía poder probar su inocencia, y lo único que consiguió fue la liberación de su familia. Fue considerado traidor y condenado al destierro. Este hecho provocó que parte de los hombres que le acompañaban decidieran volverse a Castilla, reduciéndose de forma notable su ejército, pero él siguió adelante y se dirigió a una zona que conocía muy bien, al reino de Valencia. A partir de este momento, Rodrigo actuó de manera independiente. En enero de 1089 ataca por sorpresa el castillo de Palop, en Alicante, apoderándose del tesoro que el rey moro de Denia tenía depositado en esta fortaleza. Este golpe de mano le permitirá invernar en la región y reforzar sus disminuidas mesnadas. En verano de este mismo año se instala en la huerta de Valencia, donde es agasajado por Al-Qadir y recibido por el rey de Lérida, que va hasta Sagunto para entrevistarse con él e intentar alcanzar algún acuerdo, que no consigue. Rápidamente, el campeador somete a todos los alcaides de las fortalezas de la zona al pago de una tributación o parias, como llamaban en Castilla. El poder que va adquiriendo Rodrigo alarmó al rey de Lérida, que pide ayuda al conde de Barcelona, Berenguer Ramón, que tenía la espina clavada de la derrota que le había infligido el Cid 3 años antes. Y en la primavera del 1090, el conde se puso en marcha con un imponente ejército reforzado con tropas musulmanas de Lérida. Prevenido de esto, el Cid se desplazó hacia la montañosa zona montañosa de Morella, esperando utilizar la agreste orografía del terreno en su propio beneficio y así reducir la ventaja numérica que tenía el enemigo. Cuando Berenguer llega a la zona, se encuentra con las huestes del Cid apostadas en el estrecho valle del Pinar de Tébar, lo que hacía casi imposible un ataque frontal. El barcelonés instala su campamento y entre ambos contendientes intercambian misivas. El conde acusa a Rodrigo de mal cristiano y cobarde, y Rodrigo le responde, según un testimonio de las cartas recogidas en la Historia Roderici, que decía literalmente: ya hace mucho tiempo que litigamos de palabra, dejémonos de palabras y resuélvanse entre nosotros esta disputa como es costumbre entre caballeros nobles por la digna fuerza de las armas. Ven y no tardes, recibirás de mí la paga que suelo darte. No hace falta aclarar que el conde hizo caso omiso a este reto y por el contrario intentó una maniobra de rodear las tropas de Rodrigo para así poder atacarle por la espalda y a la vez de frente. El Cid hizo honor a su fama de magnífico militar y, habiendo previsto esta maniobra, había apostado a parte de sus hombres en la zona donde podían ser rodeados, con la orden de que cuando viesen al enemigo fingiesen su retirada y así se confiasen más los soldados del conde. Cuando Rodrigo supo que estaba siendo rodeado, atacó con toda su fuerza a las tropas de Berenguer. En un primer momento la lucha fue difícil para las tropas del Cid. El propio Rodrigo es derribado de su caballo, debiendo combatir a pie, pero poco a poco va imponiéndose en la lucha y la batalla de Tebar acaba con una estrepitosa derrota del ejército de Berenguer II, siendo él mismo hecho prisionero junto a otros 5.000 hombres más. Por la libertad del conde y la de Giraldo, uno de sus lugartenientes, se pagó un rescate de 80.000 monedas de oro. Los demás cautivos tuvieron que pactar cada uno el precio de su libertad. Poco después, los dos enemigos, Rodrigo y Berenguer Ramón, llegan a un acuerdo de paz por el cual el conde pone en manos del castellano las tierras de su protectorado levantino, renunciando a sus pretensiones sobre las taifas de Valencia. En el año 1091, la reina Constanza intercede para reconciliar al Cid con su señor. Le pide que se una al monarca en una operación militar que se iba a realizar sobre Granada. Rodrigo, deseoso de la reconciliación con el rey, acepta y acude con sus tropas a Granada. La campaña no alcanzó los objetivos pretendidos por Alfonso y se vuelve a desatar su ira contra Rodrigo, quien le había reprochado ciertas decisiones que había tomado. El rey ordena apresarle, pero logra escapar. Maldiciendo por haber seguido el consejo de la reina, vuelve rápidamente al Levante. Los enemigos del Cid en la corte aprovechan para enfrentar aún más al rey con este. Tal es así que Alfonso se propone acabar de una vez por todas con su díscolo vasallo. A mediados de verano de 1092, Alfonso VI, con todo su ejército, se puso en marcha hacia Valencia para atacarla por tierra y al mismo tiempo 400 naves de Pisa y Génova la aislarían y atacarían por mar. El plan fracasó por la descoordinación de las fuerzas genovesas y castellanas. Además, Rodrigo se había dirigido a la comarca de Borja con el grueso de sus fuerzas y desde esta localidad envía una misiva al rey proclamando su inocencia y su fidelidad hacia su persona, manifestando que no quería luchar contra su señor, pero que se vengaría de los malos consejeros que ponían al rey en su contra. Rodrigo cumplió su amenaza. Invade Castilla por La Rioja que estaba gobernada por el conde García Ordóñez, enemigo declarado suyo. Saqueó las comarcas de Alfaro hasta Haro y Nájera. Tras esto, el rey se rinde a la realidad y le ofrece el perdón y la vuelta a la gracia real, devolviéndole todos sus bienes. A partir de este año de 1092, no volvieron a existir disputas entre Alfonso y Rodrigo. Pero aprovechando la ausencia de Rodrigo de Valencia, los musulmanes de la ciudad pidieron ayuda a los almorávides, les abrieron las puertas de la ciudad y asesinaron a Al-Qadir el 28 de octubre de 1092. Cuando vuelve el Cid, empieza a fortalecer su protectorado por toda la región y planea el asalto a la ciudad de Valencia, ahora tornada en enemiga en vez de aliada. Empieza asolando los cultivos de alrededor de la ciudad, cercando y minando sus recursos, forzando a un asedio por hambre, que la cual llega a una situación interior de la ciudad dramática. Llegaron a comer cualquier cosa que pudiera masticarse. También logró crear grupos afines suyos en el interior de la ciudad que forzaban enfrentamientos entre sus habitantes. Desfallecidos, sin moral y enfrentados entre sí, los musulmanes terminan por entablar negociaciones a finales de mayo de 1094. Y finalmente, el 15 de junio de 1094, el Cid entraba en Valencia. Valencia era cristiana. Pero solo 3 meses después de haber perdido la ciudad, los almorávides preparan un ataque sobre ella. El 15 de septiembre de 1094, un ejército almorávide de 12.000 hombres se asienta en los arrabales de Cuarte, a unos 3 kilómetros de Valencia, pero como era Ramadán, esperó para el asalto a la ciudad al mes siguiente. El Cid contaba con unos 6.000 hombres, la mitad de ellos jinetes. Pues se prepara para la batalla, ordena desarmar a los musulmanes intramuros y mandó salir a las mujeres y a los niños para así tener menos bocas que alimentar. También hizo correr el rumor de que las huestes de don Alfonso se dirigían hacia Valencia para auxiliarles. El 14 de octubre, los sitiadores arrasan los barrios extramuros de la ciudad. Tras una semana de asedio, Rodrigo decide pasar al ataque. La noche del 21 de octubre, sale al frente del grueso de sus tropas y, dando un rodeo para alejarse del ejército almorávide, se sitúa a las espaldas de ello. Al alba, un grupo de caballería sale de la ciudad simulando una espolonada para conseguir vituallas, algo habitual cada vez que había un sitio. El grueso de la caballería almorávide pica el anzuelo y va tras los cristianos. Rodrigo inicia el ataque por la retaguardia enemiga, quienes creen que son las tropas de Alfonso que acuden en su auxilio. Ello produce la desbandada general entre los moros. Al mediodía, las huestes del Cid habían logrado la victoria sin bajas propias, logrando además un cuantioso botín del campamento enemigo. Todavía volverían los almorávides sobre Valencia una tercera vez, sufriendo otro descalabro más. Fue en la batalla de Bairén, a 5 kilómetros al norte de Gandía, en enero de 1094. En esta ocasión, al lado del Cid, lucharía el infante aragonés, el futuro Pedro I, aniquilando al ejército almorávide, que sufriría enormes pérdidas. Pero las alegrías del triunfo se verían amargadas pocos meses después, el 15 de agosto, cuando la derrota cristiana en Campos de Consuegra, en Toledo, muere el joven Diego Rodríguez, el único hijo varón del Cid, luchando al lado del rey Alfonso VI. 2 años más tarde, cuando se hallaba en todo su esplendor, el esplendor de su poder, el 10 de julio de 1099, 5 días antes de la toma de Jerusalén por los cruzados, moría de muerte natural el insigne guerrero que fue Rodrigo Díaz de Vivar, dejando el señorío de Valencia y sus menadas en manos de doña Jimena. Además del hijo muerto en Consuegra, dejó el Cid 2 hijas. La mayor, Cristina, se casaría con el infante navarro Ramiro Sánchez, y un hijo de este matrimonio sería García Ramírez, el restaurador, rey de Navarra. A través de ella se pudo decir la frase de hoy: los reyes de España, sus parientes son. La otra, de nombre María, enlazaría con el joven conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, el Grande, y las 2 hijas de este último matrimonio, María y Jimena, se casarían con el conde de Foix y el conde de Besalú, respectivamente. Tras la muerte del Cid, Jimena vivió 2 años pacíficamente en Valencia, pero en el año 1101, de nuevo los almorávides se presentaron ante la ciudad e iniciando el asedio, aunque la ciudad logró resistir hasta septiembre, desde septiembre hasta marzo, Jimena solicitó el auxilio a Alfonso VI, que llegando a Valencia, analizando la situación, juzgó la plaza indefendible y ordenó su evacuación. Con el rey Alfonso abandonaron Valencia, doña Jimena, el obispo Jerónimo y las mesnadas del Cid, llevándose consigo los restos mortales de Rodrigo que fueron depositados en el monasterio de San Pedro de Cardeña, junto a Burgos. Algún historiador moderno ha querido rebajar al campeador a la simple categoría de un mercenario. Pero este mismo criterio había que aplicárselo al rey de Aragón, Sancho Ramírez, a todos los condes catalanes que prestaron su servicio al rey moro de Valencia o al de Zaragoza, y a los condes castellanos que aparecen en la historia participando de las discordias musulmanas, luchando al lado de una de las facciones contra la otra. Esto era una moneda común en todo a lo largo de nuestra Reconquista. Pues este es el capítulo de hoy. Miguel, no sé si quieres puntualizar alguna cosa. Sí, la verdad es que te me has adelantado porque te iba a preguntar justamente por esto último que has dicho, ¿no? Siempre que se nombra al Cid salen los listos de siempre acusándole de mercenario, de venderse al mejor postor, de no tener principios, pero tú lo has comentado muy bien. En esa época el Cid era un hijo del siglo XI en el que estaban los cristianos, pero luego no había un bando único musulmán, estaban los musulmanes de las taifas, que estaban muy hispanizados, por así decirlo, que eran casi más españoles que musulmanes, y luego estaban los almorávides, que serían los islamistas de la época, por así decirlo, ¿no? Me imagino que esta circunstancia es la que hacía que a veces los cristianos, pues sí que más o menos medio pactaran con los musulmanes de las taifas, pero realmente el Cid, con los musulmanes malos, entre comillas, de verdad, que eran los almorávides, a ellos sí que les combatió siempre. Sí, no solo eso, sino además las taifas del norte, la taifa de Zaragoza, la taifa de Lérida, en realidad eran hispanos que se habían convertido al Islam. O sea, no eran árabes. Eso es algo que la gente no conoce. Y el Cid le pueden acusar de mercenario, pero nunca se levantó contra su señor natural, que era el rey de Castilla, el rey de Castilla y de León. Pudo combatir a favor de la taifa de Zaragoza, a favor de la taifa de Lérida, como lo mismo que habían hecho otros reinos en España, otros reinos hispanos en esa época. Y evidentemente cuando se unían más, sobre todo muchas veces con las propias taifas, era cuando había invasiones allende del norte de África, y como pasó con los almohades o los almorávides en las diferentes etapas de la Reconquista. Y ahí sí que se unían, y yo creo que al final era la parte hispana, digamos, contra la parte africana, lo que se revelaba, a pesar de tener las dos vertientes religiosas, la cristiana y la musulmana en estas taifas, que también he de decir que eran bastante más laxos en sus normas religiosas, en el cumplimiento de sus normas religiosas, que todos estos ejércitos invasores que provenían del norte de África. Pues queda claro, muy bien, Enrique Lemus, te agradecemos habernos quitado esta duda y nada más. Episodio interesantísimo el de esta semana, Enrique. Seguimos la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y hasta la semana que viene. Hola a todos, hoy me dirijo especialmente a las chicas de mi edad, pues hablaré de algo que me parece de suma importancia al estar presente en la vida de tantas. Llevamos escuchando desde pequeñas que tenemos la suerte de vivir en una época, en un lugar como este, ya que según los medios de comunicación, los profesores y otros, ahora somos libres. Ahora es cuando la mujer está supuestamente más protegida que nunca. Y es que cuando nos lo cuentan, parece una verdad incuestionable. Sin embargo, solo lo parece. Porque hoy esto va a ser cuestionado y además rebatido. La palabra femenina se ha vuelto un tabú. Y lo que encontramos ahora es completamente una inversión a lo que es. Lo que cuento se ve en cualquier clase de cualquier instituto. La realidad es que somos libres para poner toda nuestra valía en una galería de Instagram en la que las fotos que más me gusta son en las que más enseño. También para olvidar quiénes somos como mujeres, escuchar música con unas letras que nos humillan y seguir unas modas estúpidas, pero que hacen que si las sigues, la gente no te deje de lado. Cada persona con sus circunstancias, pero esto es lo que se repite en casi todas. Desde pequeñas hemos visto series y dibujos en los que objetos como la ropa, por ejemplo, se ponían por encima de otras cosas más importantes como la naturaleza, los valores y la infancia, que tratan de robar a todos los niños con esa manipulación. Y también se nos venden muñecas que más sexualizadas no pueden estar. Cuando crecemos y llegan las redes sociales, la gravedad de la situación tiene un incremento, ya que, por lo común, estas redes nos suelen atrapar. Te puedes pasar horas en ellas y ni te das cuenta. Y el contenido que nos llega a nosotras es el de más materialismo, seguir modas para ser supuestamente mejores y fotos que muchas se acaban imitando. Somos libres, sí, pero para destrozarnos. Al mismo tiempo que los malos hábitos están tan normalizados, en esas redes se nos enseña que tener un cuerpo perfecto lo es prácticamente todo. Y con ese vacío de identidad que tiene la gente joven en general, llenar tu vida con ese objetivo de la perfección a costa de lo que sea y tener la mejor imagen posible con esas modas, parece que sirve de algo. Cuando la realidad es que no hace más que empeorarlo todo. Es muy complicado salir, ya que han conseguido que interioricemos que nuestra autoestima depende precisamente de eso, de seguir unas modas estúpidas. Y en este mundo hay más que redes sociales y modas, claro que sí, pero el resto pasa a lo secundario porque no tiene ese lugar principal en nuestra autoestima. Está la creencia de que primero hay que cubrir eso para ser alguien y que no te dejen de lado, porque es así. Han hecho que lo tengamos tan adentro que quien no haga lo mismo se le considera una persona rara e incluso inferior. He visto con mis propios ojos como que alguien se vista simplemente a su gusto sea motivo de risas, críticas, insultos. Porque ya hasta niñas de 8 años, a otras de su misma edad, son capaces de meterse con ellas con el pretexto de vestir una forma demasiado infantil. La infancia también comienza a parecer un tabú. Desde pequeña recuerdo como en el colegio, la mejor era la que se vestía de forma más madura, por así decirlo. Porque lo cierto es que para ser nosotras mismas no somos libres. Somos marginadas. Lo que se busca siempre es lo mismo. Que la persona se adapte a un modelo que coincide con el de los demás, con tal de que a lo largo de su vida no tenga ni tiempo de indagar en cuestiones más profundas. Y para que en un momento de la vida como este, que es tan crucial, no tenga la oportunidad de conocer su identidad, porque es justamente en esa etapa en la que una persona empieza a dilucidar quién es. Vale, lo sé. Así de primeras, lo que he explicado puede sonar impactante e incluso exagerado. Por eso, os propongo a todas que paréis al menos un instante. Parad y preguntaros si es esto lo que os hace felices. Si es esto lo que os hace valer más o menos. Y si es cierto que con un modo de vida así, ya os basta. Son respuestas que tienes que sacar tú, porque solo tú las puedes sacar. No somos más que personas a las que nos han desconectado de nuestra conciencia y de nuestra naturaleza. Pero no nos han arrebatado, porque es imposible. Y esto se puede explicar con un ejemplo concreto que he llegado a mencionar así un poco por encima. Veréis, en estos últimos años se ha producido un incremento de los trastornos de la conducta alimentaria, precisamente por el abuso de las redes sociales. Y todas las personas que tenéis un TCA estáis sufriendo, claro. ¿Y la razón cuál es? Pues es que estáis llevando la contraria a lo que la naturaleza de vuestro cuerpo y también vuestra mente os está pidiendo. Pues así es como pasa con lo demás. Pero bueno, a pesar de todo esto, venga, sí, sigamos diciendo que el feminismo hace bien a nuestras vidas. Un saludo a todos y fuerza y honor. Termina, tras esta pausa, el programa de aquí, La Voz de Europa de esta semana. Sabéis que estamos en Twitter y en Facebook, que podéis vernos en nuestros canales de Bitchute, de Odise y sobre todo de YouTube, donde emitimos nuestros directos, y en iVoox, donde subimos estos podcasts, estos programas de radio, y por supuesto, día a día podéis seguir la actualidad en nuestro canal Telegram. También podéis consultarnos, podéis enviarnos vuestras dudas, preguntas y reflexiones a nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y nada más, amigos. Nos vemos la semana que viene. Color with snow, wanting back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, woman, bin, let's be the Altis and Fana. Unser Landsern, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, tête volontaire. Alors voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin, voyez camarades l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte.